debido a un problema de salud. ¿Cómo sigue usted? ¿Y eso es cierto o no? No, mira, yo estuve como sin grabar por 6 años, pero no porque tuviera problemas de salud o porque haya decidido retirarme, no, porque estaba como en otros proyectos, estaba trabajando en otras cosas y me concentré en eso. Con lo de la pornografía, la verdad, esto para mí no es solamente un trabajo, es mi pasión, porque de verdad yo amo lo que hago. Los días más felices en los que me despierto con más ganas de hacer las cosas es los días que sé que tengo que grabar, así que para mí es una pasión. Y se me fue la paloma. Lo de la columna, ¿eso era verdad? Que usted tenía unas terapias pendientes de su columna. Ah, no, lo de la columna lo descubrí recientemente. De hecho, he estado más activa hoy en día. Tengo problemas en las vértebras de la columna, en las cuales los disquitos que conectan están completamente desgastados, y en los días en los que se me inflama, pues me hace presión en el nervio central y no puedo caminar, no me puedo mover. No soy capaz de pararme sola, así que en esos días afecta mi trabajo porque no puedo obviamente trabajar, pero no me retiré, o sea, no me he retirado de la pornografía hasta el día de hoy, no. Antes, hoy en día estoy más activa, precisamente estoy aquí en Las Vegas grabando contenido para mi OnlyFans, que es onlyfans.com/esperanzagomez, y nada, creando cosas nuevas, ricas, contenido que mis usuarios fieles me están pidiendo, así que... Óigame, Esperanza, ayer hablamos precisamente en este programa de OnlyFans, en este mismo segmento horario, ¿a usted cómo le parece eso? Pues mira, eso es muy bueno hoy en día para los modelos, para los talentos, porque el dinero le está llegando directamente al bolsillo de los actores y las actrices. Antiguamente las productoras, pues ellos se quedaban con todo el dinero, a nosotros nos pagaban una cantidad X y ganábamos solamente por ese día. En este momento somos el dueño de nuestro propio contenido, nosotros mismos estamos produciendo nuestro propio contenido, y a la mayoría de las productoras hoy en día les está costando porque... las actrices y los actores ya no quieren trabajar para las compañías productoras porque preferimos hacerlo directamente para nuestras plataformas. Así que es, yo creo que en este momento es una bendición para los actores, porque nunca se pensó que pudieran hacer tanto dinero como lo están haciendo en este momento. Así que es una burbuja, creo, porque hay demasiada gente como que haciendo lo mismo, y hay que aprovechar sí. El cuartico de hora que está, porque en cualquier momento esta plataforma puede colapsar y pues volvemos a lo tradicional. Pero por ahora, gracias a Dios, el control lo tenemos los actores en la pornografía hoy en día. Esperanza, la tengo que despedir porque llegan Hernán Peláez y Martín de Francisco con Fútbol y Algo Más a la W, pero yo quiero pedirle un favor. Salude usted a Martín, yo sé que Martín está muy pendiente de usted desde hace unos cuantos años. Salúdelo, dígale bienvenido. Hola Martín, buenas tardes, ayúdeme Esperanza usted, por favor. Hola Martín, muy buenas tardes para ti. Que tengas un lindo día y que la pases rico haciendo tu trabajo. Bueno, gracias Esperanza, qué gusto oírte, qué gusto tenerte acá en la W, que todo siga muy bien. Yo acá con unas elucubraciones un poco vacilantes, con unas reflexiones más bien como absortas, como no muy fluidas. ¿Por qué? Porque está Esperanza Gómez con nosotros. Y entonces uno finge... Está pasmado. Con unas reflexiones donde se te están mostrando, por ejemplo, numeritos como el 69, el 4... O sea, uno finge modorra, pero no. O sea, es sentirse muy despierto. Doctor Peláez, ni lo molesto con esto, no lo incomodo. Me voy, Hernán. No, tranquilo. Me voy. ¿Sabe qué le voy a decir? Señor. ¿Sabe qué le voy a decir? Señor. Que muy parco, Martín. Me gusta oírte, no, Martín, la verdad es, me gusta verte. ¡Uy! Esperanza, gracias, y aquí están Hernán Peláez, Martín de Francisco, Fútbol y Algo Más en la W. Dani, te voy a cancelar la peinada, me siento con los tales síntomas. Ay, querida, ojalá no se te pase por teléfono. Ponte en modo Pras, pero ya mismo, querida. ¿Modo Pras? Encerradita y aislada, llama ya mismo a tu EPS o al 192 y cuéntales a los que estuvieron contigo y pídeles los datos. Ay, muy querida, ¿tú qué me dices? ¿Por qué si no infectamos al barrio entero? Ay, no, es que eso no hace nada. Nos lleva el que nos trajo. Rompamos la cadena del contagio. Ponte ya mismo en modo Pras. Aquí comienza Peláez y De Francisco en la W. Una hora de fútbol y algo más. Lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Solo en W Radio y WRadio.com.co. Soy prisionero del ritmo del mar, de un deseo infinito de amar y de tu corazón. Buscar a la luz de la luna, cantar mi desesperación. Quiero volverte a querer en un amanecer. Muy buenas tardes a los oyentes de la W. El invitado para el apoyo musical de hoy es José Luis Moneró, ya fallecido, puertorriqueño él, que trabajó con grandes orquestas como la de Javier Jugat, el catalán. Tuvo 8 esposas y tuvo una vida larga, de 80 y pico de años falleció José Luis Moneró. Este tema se llama Prisionero del Mar y es de la autoría de don Luis Arcaraz, mexicano. Prisionero del Mar, José Luis Moneró. Muy bien, Martín. Qué bonito recuerdo. Hola. Porque el que mencioné, don Luis Arcaraz, fue un hombre que tuvo en México lo que se llamaría su Big Bang. Era la época de las bandas gringas de Glenn Miller, ¿no? Y él copió ese estilo musical y, bueno, fue un hombre de una carrera impresionante. Tuvo un accidente, una muerte trágica, pero dejó temas como este, Prisionero del Mar. Muy bien, Martín, ¿qué tal? Bueno, qué hermosa orquestina la que oímos. Y no, no, de verdad, me siento... No le vas a decir orquestina, hombre, una orquesta, ¿lo oíste? No, no, sí, no, pero me parece que es para armar tremenda algazara. Sí. Muy fervorosa, porque Albricias es una mojiganga lo que podemos tener con el gran artista que nos has traído en el día de hoy, salir paseando por la pista de baile muy orondo, muy lirondo, sí. Muy jacarandoso. Es decir, y hasta antojadizo, ¿no? Antojadizo, claro. de seguir los pasos en el... Es decir, vos no bailarías esto, sino que te deslizarías, ¿no? Exactamente, con unos mocasines bien embolados. ¿Ah, sí? Bien brillados, bien embetunados. De charol, pues, mejor. Claro, y casi que con retoques, bien acicalados, disimulados sus pelones, con unos buenos barnices, con unos buenos esmaltes, esos mocasines con buenos carramplones. Sí, sí, sí. Y ahora usas Converse. Bueno, Martín, sí, hombre, yo soy dame mucho de bota dame el numeral, por favor. Bueno, hola, ¿qué tal, amigos? Numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W. Bueno, el numeral es muy sencillo. A partir de las 2:45, Atalanta con colombianos, Muriel Zapata, y Nápoles con colombiano David Ospina, titulares. Juegan por un cupo a la final de la Copa Italia, ¿no? Titulares, Hernán, en el equipo de Atalanta, los dos colombianos en punta, bueno. Conformarán ese ataque maquinal, automático, instintivo que tienen, porque se conocen, ¿no? Muy bien, y muy coordinado. Bebe, ¿puedes confirmar si juega Ilich o no en el arranque? Ya mismo te digo. Bueno, mientras tanto... Me encanta tu pregunta. No, ayer la tendencia era que ganaba el Juventus y acertaron la mayoría de los tuiteros de las personas que responden. Ganó el Juventus empatando, pero tenía una cosecha conseguida en el primer partido. Va a la final y, como les digo, a partir ahorita a las 2:45 buscaremos el otro finalista con colombianos a bordo. Muy bien. Bueno, Martín. Sí, señor. Primero nuestros amables oyentes que dirigen. A propósito, he recibido varios correos pidiendo que salude a una persona. No la conozco, no sé quién es, y averiguando, no es una persona, sino una nueva plataforma de WhatsApp. Ese tipo de saludos, Martín, yo estoy curado de espantos, sí, porque claro. Hace muchos años, uno inocentemente, ¡ay, saludo allá en Chiquinquirá fulano! Y resulta que eso era un mensaje cifrado para alguien en las montañas de Colombia. ¿Me entendés? Ah, ya. Entonces, sí, señor. No va ahí, Hernán no va a Ilicic. Ah, bueno. Perfecto. Va Pesina. Mesina. Van unos jugadores ahí que no juegan normalmente. Sutalo por derecha, un croata, sí. Bueno. Vamos a ver. Edison Sánchez. Para rematar el tema de esos saludos, Martín, hasta que no verificamos quién es la persona, no podemos darnos el lujo, pues, de ir saludando, ¿no? Bueno. Sí. Edilson Sánchez desde Bitón, en Polonia. Bueno, dice que trata de oír por el podcast la música. Entiendo que no se puede por cuestión de derechos. Pero tiene una pregunta. ¿Qué jugador colombiano en Colombia o en el extranjero tiene récord de goles de cabeza? ¿Y qué jugador colombiano o extranjero tiene el récord de goles de cabeza en el fútbol colombiano? Desde el frío polaco nos saluda Edilson Sánchez. Respuesta, Martín. Pues mira que, Hernán, no, la verdad no te puedo decir cuál es el... Porque no están discriminados los goles, así no es tan fácil. Pero digamos que uno puede colegir que y de pronto concluir jugadores más importantes, goleadores de los grandes goleadores de la historia del fútbol colombiano. Yo creo que eso tiene que estar entre Jorge Gallego, que era un gran cabeceador. Sí. Entre Sergio Galván, sin ser muy alto, gran goleador del fútbol colombiano, hizo goles de cabeza. Alberto Jesús Benítez, por ejemplo, ahí. Ese sí tuvo muchos goles. Muchísimos de cabeza, sí. Y aunque no era colombiano, Valeriano López en su momento en El Dorado fue un gran cabeceador y goleador. Okay. Bueno, Sí, Osvaldo Marcial Palavecino, por ejemplo, también. Osvaldo Marcial Palavecino está dentro de los grandes goleadores de Colombia y era muy buen cabeceador. Y Juan Carlos Layana también, por ejemplo. Y el loco, el de las patillas. El loco Vilarete. Vilarete también. Claro. Cabeceadores. Claro. Bueno, Eduardo Emilio, ¿no? Eduardo Emilio Vilarete. Muy bien. Sí, señor, cómo no. Y en el exterior, que como dice Martín, no están discriminados. Si lo consigo con derecha, con izquierda, con cabeza, pero yo recuerdo que un jugador galés, John Charles, del Juventus de Turín, compañero de Shibori, fue un gran cabeceador, como fue también un escocés, Joe Jordan, que jugó el Mundial del 74, era un cabeceador bravo, y uno, Martín, un galés también creo que tuvo el, ¿cómo se llama? Ian Liverpool, Rush. Ian Rush, sí. Exactamente. De los colombianos afuera, el que más goles ha hecho de cabeza es Falcao, sin duda, ¿no? Ah, sí, eso es cierto. Falcao, bueno, sí. Muy bien. Que está cumpliendo años hoy, 35. Ah, un saludo para él. Felipe Jurado, el top, dice él, 5 de los mejores jugadores brasileños. Él da esta lista, da Zico, Ronaldinho, Garrincha, Ronaldo y Pelé. Pero Martín tiene los 5 de él y yo tengo los 5 de él. Martín, sus 5 son brasileños. Hernán, ¿sabes qué? Gracias por la oportunidad. Bueno, primero, Pelé. Sí, de acuerdo. Segundo, Ronaldo. Tercero, Romario. Cuarto, Garrincha. Quinto, Ronaldinho. Y mención especial para Zico. Bueno, yo tengo primero Pelé, segundo Garrincha, tercero Zico, cuarto Romario y quinto Ronaldo Nazario. Esos son los 5. Y hay muchos más, pues, pero bueno. Espérate, ¿a Ronaldinho lo metiste ahí? No, metí a Ronaldo Nazario. Bueno. Me fui más por el lado de Gómez. Va a haber mucha gente indignada. ¿Por qué? No, cada quien tiene su cuento. Sí, es cierto, es cierto. Bueno, es cierto. De eso se trata, que no haya... Pero por supuesto. Bueno. Mauricio Pérez, desde Cartagena. Esta pregunta le va a fascinar a Martín, dice él. Fascinar, dice, con C. Aparte de Goicochea, aquel arquero, otro jugador que haya disputado final del Mundial y que haya jugado en Colombia, Hay varios. A ver, Martín, tengo tres más. Por favor, no me manden estas preguntas tan de rechupete. Ah, bueno. A ver. ¿Sí? Por favor, qué locura de preguntas. Muchas gracias. Bueno. Me fascinó. A ver, Hernán, pueblo de Brown, ¿no? Ah, José Luis Brown. Brown. ¿Cierto? Como decía Bilardo, Brown. En estos días, Hernán, hablamos de Paulo César, ¿o no? Sí, cayó. Paulo César cayó. Paulo César estuvo, aunque no fue, en la final. Martín, no fue titular, pero fue campeón mundial en el... ¿En qué? En México, 70. Pero él entró, me parece, en el 4-1 contra Italia, ¿o no? Paulo César. Creo que no. Que jugó jugó en otro junior. Partido. Bueno. Ah, ya. Él jugó varios partidos. Bueno, yo tengo el grupo de los tres uruguayos campeones del mundo del 50 que jugaron en el Cúcuta Deportivo. ¿A dónde ha llegado Cúcuta Deportivo? Bueno, esos tres fueron Eusebio Tejera y Schubert Gambetta, que fueron titulares de Uruguay, inclusive en la final contra Brasil. Y el tercero fue Julio César Britos, que también vino al Cúcuta por allá en el 60, pero fue suplente en el Mundial del 50, pero también debió recibir la medalla, pues, o el reconocimiento, ¿no? Bueno. Te pregunto, ¿William Martínez? No, William Martínez. En estos días hablamos de él. Sí, pero en estos William días hablamos de William, que era un uruguayo, ¿cierto? Sí. Que estuvo en la final. Pero estuvo en una final, me parece. No, yo creo, en el 50, no creo que hacía parte, ya. Pero no. Pero sí estuvo titular en el Mundial del 54, pero ese no lo ganó. Okay. No lo ganó Uruguay. No, claro. Ah, bueno, perfecto. No. Otro, te voy a preguntar por vos te acordás de Oreco, ¿no? De uno que jugó en Millonarios. Claro. Oreco, campeón mundial. Ah, y el otro es Dida, que tampoco fue titular en la final, pero había sido jugador del Brasil. Oreco, hombre, Dida. Hombre, qué interesante, ¿no? Qué interesante. Sí. Hay otros que son campeones del mundo, pero no jugaron en la final. No. Ricardo Julio Villa. Y hay otro detalle. Garrincha fue campeón mundial y no jugó sino un partido con Junior en Colombia, pero vino ese faltó, Hernán, claro. Gracias por traerlo acá, presente, por liberar y emancipar esa memoria, dejarla salir y traer ese monstruoso jugador. Te ha traicionado el sentido bancario, traigámoslo a presente, así hablan los banqueros, traerle la plata, la deuda a presente. Hernán, un defensor que jugó en Bucaramanga, que killer. Era killer. Ese jugador fue denominado mundialista y campeón del mundo. Sí, era Daniel Pedro Killer y el hermano Mario Killer, pero Daniel vino al Bucaramanga, sí señor, Daniel Killer. Pero no jugó. Esa final, parece, no, contra Holanda no jugó. No, Killer no jugó. No, claro. Bueno, Troviani tampoco, en el 86. Bueno, sí, tampoco, pero también, bueno, estuvo en el cuento. Claro, Daniel, estuvo. No, es que Martín. ¿Cómo hago yo? Es que tengo tanta vaina, Martín. Es que me pusiste a pensar y tenía resuelto el tema de jugadores que estuvieron en Colombia y participaron en campeonatos del mundo, pero por otras selecciones sin ser campeonas. Están los peruanos, por ejemplo, Sotil, Velázquez y tal, que jugaron el Mundial. Están los paraguayos, Cabañas, Amado Núñez, también, El Gato Núñez, Fernández. Buenaventura. Eso hay una cantidad, Martín. Buenaventura Ferreira, Cabañas. Cierto, Buenaventura Ferreira. ¿Cierto? Un 9. Claro. Que vino de Olimpia del Paraguay. Y estuvo en Guaraní. Estuvo en Guaraní, sí señor. Bueno, claro, hay muchos todavía. Bueno, pero la pregunta era más orientada a si campeones, pues, ¿no? No, pero bueno, no era que hubieran jugado la final, pero me parece que tú fuiste bastante quirúrgico y preciso. de verdad. Bueno, te agradezco mucho. Para traer los que eran, con puntualidad. Y minuciosidad. Bueno, estás estimulando mi ego, te agradezco mucho. Daniel Otálvaro, Francisco Luis Otálvaro, el potrillo de don Matías, se llamaba el ciclista paisa este. Bueno, Otálvaro, un ejercicio. ¿Cuál ha sido el jugador colombiano más destacado o que más se recuerda en países de América del Sur y México. Por ejemplo, él dice, en Perú recuerda muchísimo, y es cierto, a Mayer Candelo en Universitario. En Brasil, a Víctor Aristizábal por su paso en Santos, Cruzeiro, Sao Paulo. Cruzeiro y Sao Paulo. Vitoria. Vitoria. En Chile, recuerda muchísimo a Giovanni Hernández. Claro. En Argentina, bueno, en Argentina sí hay varios. Los tres que ganaron todo en la era de Bianchi en Boca, ¿no, Martín? Esos sí, tres Córdoba. Ganaron. Iván Ramiro Córdoba Marín. También. Y no, Iván Ramiro. Bueno, no, y Oscar. Y Yepes. Es lo más importante. Y Juan Pablo Ángel. Y Falcao. No, son muchos los jugadores. El Palomo. Bueno, esta es el Palomo, sí, señor. Bueno, y pongamos a Farid también, que ahora hace publicidad. En Bolivia, ¿a quién? Colombiano. Jair Reynoso. Ah, ¿jugaba en Strongers? Este está jugando, sí, en Strongers. Ah, sí, sí, ese jugador lleva muchos años allá y es de los... Bueno. Creo que el colombiano con más goles. Jair, llama a él. En Paraguay, pues hay uno que en este momento... Bueno, ha ganado muchos títulos. Sergio Tálvaro, lateral del Olimpia. ¿Y sabes quién? Bravo. Alex Mejía en Libertad de Asunción. Pero, y mira que un jugador que fue a Paraguay no duró mucho, pero dejó una huella indeleble. Realmente dejó los sedimentos allá fijos, como en un daguerrotipo, como en una foto antigua, porque hay, pues, no sé, como... No sé, hay un momento como de humareda que uno no recuerda bien, pero el Pony Maturana. Ah, el Pony Maturana, sí, señor. Mao Molina también gustó mucho por allá. En Santos, en Brasil. Él agradó. No, y en Paraguay también estuvo, ¿te acordás? En Olimpia. Sí. En Uruguay yo tengo a Hamilton Ricard, que le fue bien. Señor. Carlos Sánchez también le fue bien. Ese, sí, señor. El hijo de Jorge Gallego, pero no jugó tanto. El no, Gallego Jorge Ramírez. Jorge Ramírez. Sí. En Venezuela. En Venezuela. Mucho jugador colombiano. ¿Sabes? Yo me acuerdo, Hernán, cuando estaba en el Táchira Arnoldo Higuarán. Higuarán, sí, señor. Uy, fue una locura, Eloís, en Táchira. Y hizo las delicias. Y Copete. Ay, ¿sabes quién también? Un puntero izquierdo, Edgar Angulo, que estuvo también en el Táchira. Y estaba acordándome de Copete, Jonathan Copete, claro. Porque él comienza en Venezuela realmente su carrera. Y después llega a Santa Fe. En Ecuador. Es bastante cierto, ¿eh? En Ecuador me voy por Alex Escobar de Liga de Quito. Sí. Bueno, está bien. Y en México tengo dos jugadores. Miguel Calero. Que por duró supuesto. 11 años atajando en el Pachuca y Chitiba. Yo creo que sí, señor. ¿Cierto? Y Luis Gabriel Rey, que era menos famoso. Ah, sí, señor. No, mentiras, pero en México. El goleador. Fue una locura. No, el goleador. Luis Gabriel. Y es cierto. Jugador de Bucaramanga. Hola, es no, que tremendo. Luis Gabriel Rey en México fútbol, fue. ¿Sabes que uno en el fútbol todos los días se entretiene encontrando cosas curiosas? Sí, es cierto. En Botafogo, que hoy va para la segunda división, recuerdan que el jugador extranjero que más partidos jugó en Botafogo fue el Lobo Fischer, aquel que estuvo en Manizales con Once Caldas. Fischer jugó 180 partidos con Botafogo y aparece ahora el Gatito Fernández con 150 partidos, pero parece que se va a ir también a la B a acompañar a Botafogo. Bueno. No fregues. Ahí vamos encontrando. Bueno, sí. Bueno, Botafogo, gracias. Qué equipo tan grande, ¿no? Los jugadores que dio, Jairzinho, Garrincha. No, qué tremendo, qué tremendo equipo. Tengo novedades. El Botafogo, ¿cierto, Hernán? Bien. Sí, señor. El Botafumeiro. Mira, Botafumeiro. Tengo varios jugadores de Colombia para mencionar. Sebastián Rincón, ese es el hijo de Freddy, ¿no? Sí, Freddy. Señor, el tubérculo. Ese regresa a la Argentina a jugar con Sarmiento de Junín, que acaba de ascender a la primera división. El Rincón estaba por Portugal, pero él ya había estado en Tigre, siendo técnico Gorosito. Sí, estuvo cinco años ahí. subo mucho ahí. Ahora, él en Portugal no jugó tanto, ¿no? Subo dos temporadas, no. Hernán. Aquí estoy revisando, revisando los datos de Sebastián Rincón. Mira, porque es que él jugó 14 partidos, 3 goles, digamos que no le fue tan bien. Pero él en Argentina ha tenido como más participación. En Aldo Civi no tuvo, pues tuvo participación, pero no tanta como tuvo en Tigre. Me parece que ha sido la mejor temporada. Así es. Vienen a hacer 3 goles con Aldo Civi en 17 partidos en una temporada. Está bien. Va para Sarmiento de Junín. Recordemos a Ricardo Alberto Gareca Nardi, que salió de Sarmiento de Junín, hombre, por Dios. El Pinino Massa me jugó ahí. ¿Y sabes quién trajo Nacional de Sarmiento de Junín, que había jugado en River? Uno que decían el Tucumano Hernández, Raúl Hernández. Bueno, Martín, el caso de Moya, el zaguero colombiano, está todo arreglado de palabra con Huracán de Buenos Aires. Los empresarios de Moya estaban esperando a ver si Millonarios decía algo. Millonario no dijo nada, y entonces... más vale pájaro en mano, y dijeron, vámonos con Huracán. Moya será zaguero central de Huracán. Huracán tuvo un jugador colombiano que tuvo un momento buenísimo, Jorge Cruz, un 9. Claro, se fue de los precursores, ¿no? De colombianos en Argentina, sí, claro. Sí, señor. Era un goleador, era un número 9, terrible, y sí, era buenísimo, sí, claro. Después se fue para Estados Unidos. Y claro. Y fíjate cómo es la vida. Estaba Cruz en su momento, en su apogeo en Huracán, y una selección Colombia que estaba con Maturana, no me acuerdo por qué, fuimos a dar un partido amistoso a Chile, con la selección chilena, y convocaron a Cruz. Y me llamó la atención porque Cruz llegó al hotel, o se movía en el hotel, con una sudadera que no tenía nada que ver con la sudadera oficial. Era la época donde todavía no habían esos recursos comerciales, Martín. Entonces no alcanzaba la ropa para todos. A mí Huracán me ha simpatizado ese equipo, ¿is? Quiero mucho a Colombia. Pues, que Babington, me acuerdo cuando... Abayay, ¿no? Era otro jugador. Houseman, el más grande. Houseman. No. Terrible. Y mira, claro. Y de Huracán vinieron. Así que recuerde, Raúl Navarro, Osvaldo Ayala, un Miguel Ángel Vidal que fue técnico del 11, un Dopacio, que vino a Bucaramanga, Marchesi, que vino a Nacional, el Coco Rossi, que fue el mejor de todos, vino Maracarián de Huracán, en fin. Néstor Rossi, ¿no? No, ese era Oscar Coco Rossi. Este era Oscar Rossi, Néstor Raúl Rossi. El de Millonarios. Fue el de Millonarios, ¿cierto? Así Néstor es. Raúl, sí. Bueno. Huracán. Sí, que decía, sí. De Huracán. Que es un equipo que tuvo un juego muy brillante en el 73, ha sido de los equipos inolvidables, ¿no? Digamos, de la historia, el Huracán de Menotti. Del 73. Sí, claro. Bueno. Sí, es un equipo muy agradable de ver. Parque Hoy me gustó mucho una declaración de Gotardi, aquel que estuvo en Santa Fe, un goleador bravo, que había jugado en Estudiantes y en Racing. Él vino a Colombia hace poco, relativamente, haciendo parte del cuerpo técnico de Miguel Ángel Russo en Millonarios. Gotardi ya no trabaja con Russo y está pues un poco retirado. Sin embargo, lo llamaron hoy, un medio argentino, a preguntarle qué esperaba él de una reacción de Russo por el problema pues que tienen los jugadores colombianos y Andrada y la pelea con Riquelme, todos rollos. ¿Sabes qué dijo Gotardi? Mire, después de que Russo tuvo cáncer y lo superó, no le importa si pelean Riquelme, la tía, los colegas, no le importa eso. Él dirige el equipo, punto, no se mete en otra cosa, Hernán. Él siempre le ha dado manejo con mucha sensatez, con mucha concordia, mucho tacto a los conflictos. Acordate que él tuvo ese conflicto Riquelme-Palermo y cada uno con sus respectivas cuadrillas, porque ellos tenían unas facciones ahí, ¿no? Dos facciones. En ese año de 2007, por ejemplo, salen campeones de la Copa Libertadores y lo saca adelante Russo, un gran conciliador y un técnico, ¿verdad?, que tiene credibilidad, ¿no? O sea, es cierto. Los jugadores lo quieren mucho también. Bueno, otro que, hacía, lo tenía perdido, Tresor Moreno. Uy, ese sí. Tresor sí tenía dominio de balón, Martín. Ese muchacho había jugado microfútbol y fue en Perú. Y ahora que hablábamos de jugadores inolvidables para Perú, Tresor hizo una gran carrera en Alianza Lima. Ya tiene 44, algo así. Pero lo llamaron y pues haciendo consulta con los jugadores de Alianza, que ahora está en la B, y dijo que estaba dispuesto a ir a Perú si había que poner el hombro y ayudar a Alianza en lo que fuera. Me gustó el detalle del Tresor, que estaba muy callado, muy silenciado. ¿No? Sí, Tresor, gran jugador, Hernán, mucha versatilidad. Él podía jugar de media punta, de enganche, o podía jugar de punta. Muy bueno en el espacio reducido, era muy bueno. Ah, bueno. Porque él tenía una técnica muy depurada, impecable, Martín, me parece. Me acabas de dar una idea. ¿Qué tal si los arqueros de hoy, que tienen tanto problema cuando tienen que manejar la pelota, hacen un cursito de microfútbol donde hay que poco espacio y hay que jugar bien de primera y saber manejar la pelota? Y eso sí tenía ese Tresor Moreno. Uy, el hombre tenía un dominio de balón. Claro, y él te desenmarañaba, ¿no? Te desentrañaba una jugada, ¿de qué manera? Ahora, me hubieran visto también a mí jugar microfútbol, era un espectáculo, Hernán, de verdad. Martín. Además, bueno, con media oscura, o sea, era media oscura y tenis blanco. Yo creí que ibas a decir con media de guaro, tal vez para jugar. Pero también en esa época jugué borracho y no lo hacía mal. Pero de todas maneras, verdad, hombre, es una recomendación jugar microfútbol en espacio reducido. Es una buena técnica para aprender a manejar el cuero, ¿no? El balón ese, bueno, ya cuero no, plástico. Bueno, sí. Martín, Livelton, uy, lo vi elegantísimo, posando con la camiseta del Elche de Alicante. Sí, muy Livelton. Bien el hombre, ¿oyó? Mira, Livelton, en estos días hablábamos de una cosa que me parece que hay que anotar acá. Es que él va a disputar el puesto con Antonio Barragán, el otro lateral derecho, que es un jugador de mucho recorrido, tiene 33 años, jugó en Valencia, en Betis. Y mira lo increíble, Hernán, el Livelton cumple el 11 de junio, y Barragán el 12 de junio. Son dos geminianos, de verdad que se van a estar de pronto disputando el puesto, pero pueden coordinarse bien. Barragán tiene la velocidad, pero ya no tiene el recorrido que puede tener el Livelton. Ojalá el Livelton recupere el nivel que alguna vez tuvo, ¿no? Que le valió para ir a Brujas. Sobre el tema de los cinco brasileños, como lo advertimos, eso hay gustos. Aquí, por ejemplo, Mauricio Teller me dice, no, mire, los míos son Ronaldinho, Ronaldo, Romario, Roberto Carlos y Neymar. El libre pensador me dice, los míos son Cafú, Jairzinho, Rivelino, Domingos Daguía, bueno, así se fue al año, y Gerson. Bueno, Martín, no, es que yo creo que cinco muy poquito, Martín, esos brasileños deben tener 20, por lo menos, ¿no? Bueno, es cierto, bueno, no. Hoy, Martín, a la hora. En el fútbol son pujanza industrial los brasileños. Señoras y señores, Dios santo. No les digo que los invito, sino que se preparen. ¿Qué trae, Martín? Oye, de verdad qué rico poderles traer. Bacano tener un programa que se llame Qué Rico. Bueno, hoy como que sea como de chismes. A ver, hoy traigo, Hernán, rock. Un fragor, sí, puro rock. Ah, no, entonces hay que llamar a Aguilera. Metal Luisito. Industrial. Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. Rocky, Loki, rock and roll. Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, un saludo, Bueno, los traigo hoy, es puro fragor como ronco de motores industriosos, muy enérgicos, que te van empujando, ¿no? Con ese rigor invasivo, como que te asalta, ¿no? Claro, para muchos lo van a tratar con una severidad casi que primitiva, porque les puede molestar, amigos, pero debo traerles esto, de verdad, la música que puede traer alguna desazón urticante, piquiña, pero sí. Esto es Rammstein de 2019 con la canción Deutschland. Martín, ¿estos cantan? No. Sí, señor. Ah, sí. Sí, señor. Esta banda alemana, en cualquier momento, ellos sueltan el fuelle. Bueno, a ver. Ahí viene. Hast viel geweint, im Geist getrennt, im Herz vereint. Bueno, Martín, te digo, señor, la banda, como decís vos, parecen los de Boca, unos por un lado, otros por otro. No. Entra el sonido inicial, es como esas cuando uno llama a un teléfono de esos que no contestan. No, bueno, pues, ¿qué es? Y este cantante, techo, me lo imagino subido en el púlpito, como que estuviera arengando allá. Sí, ay, en un altar. Sí, no, un altar. Sí. Bueno, mira, es de verdad que es. Esto es como cuando las nubes espesas sueltan el corretaje, el chubasco de truenos, de relámpagos. Esto es Deutschland de Rammstein. Bueno, qué lío, ya. Mi descuento Nutrevidas llega a tu éxito. Carulla, Surtimax y Superinter. Un evento donde juntos alimentaremos más de 26,000 niños y niñas de la Fundación Éxito. Aprovecha los descuentos de tus marcas favoritas. Activa tus cupones en tu app Éxito, app Carulla o midescuento.co y redímelos en nuestros almacenes o en cualquiera de nuestros canales digitales. Un evento que te permite ahorrar y ayudar. Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al Dr. Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más. A la playa, tu amor a buscar, a la luz de la luna cantar. Muy bien, qué bonito, José Luis Monero. Martín, estos mensajes comerciales, cuando dicen a la app, debe ser la aplicación, ¿cierto? Sí, claro. ¿Por qué no pueden decir aplicación? Porque la gente tiene afán, Hernán, y tiene cosas que hacer. Ya. Perfecto, ya entendí, sí. Sí. Respuestas. Javier Lara. Entre otras, en 8 minutos comienza el partido, Martín, en menos. Sí, estoy pendiente, cinco. ¿Oíste? Estoy bueno. Con el ojo avisor, estoy atisbando y avisorando que viene ya Atalanta, Napoli. Y hay otro partido del Tottenham, Martín. ¡Ay! Y Barcelona, Sevilla. ¡Uy, no! Bueno. Hoy es tremendo, Hernán. Hoy es, de verdad, ya, y el Manchester City ya ganó en octavos en la FA Cup, y ahora viene Everton Tottenham, entonces Leicester Brighton también. Bueno, pero no vas a mover la imagen, porque la mueves y hay gol inmediatamente. Quieto. Es cierto. Javier Lara, sí. Atalanta. Gustavo Inestrosa, Nápoles. Eldilian, Nápoles. Ricardo, Nápoles. Pablo César Narváez, Atalanta. John, Atalanta. Romero Jaime, Atalanta. Sagitario, va con Atalanta. Mauricio Cortiglia, con el Nápoles. Mao, con Nápoles. Valmir Spiti, Atalanta. Guillermo Aristizábal, Atlanta, Atalanta, Henry Arana, Andrés Vanegas, Franklin Serrano, Héctor Bonilla, Eric Delgado, todos con Atalanta. Bueno, qué cantidad, Martín. Hola. La gente, sí. Yo no sé. Esta gente no almuerza, te cuento, güey. Porque sí, señor. Aquí muy pendiente. No, la tendencia es Atalanta, advirtiendo que en el fondo hay cierta solidaridad patriótica, aunque en el otro lado está David Ospina, ¿no? Bueno. Claro, está David Ospina, pero digamos que haciéndole un peritaje acá como y una revisión al legajo que ya está hinchado de información y big data, sí, este big equipo del Atalanta es de una gran capacidad para tener mucha eficacia. Hola, para las incisiones muy verticales, que pueden ser muy funestas, Hernán, porque sí, es un equipo muy profundo. Claro, bueno, la vez pasada se dejó empatar. Te quiero contar que son muchas las respuestas de los brasileños, el tema de los cinco brasileños. Daniel pone a Cafú, ya había los otros mencionados. Henry pone, no, los mismos. Alberto Arica dice, salvo Zico, todos los demás campeones del mundo. Bueno, muchas gracias. Bueno, Martín, tengo cantidad de cosas. Mira, técnico para Chile, eso le han dado vueltas. Y sí, recordando, señor, que la eliminatoria es ahorita en marzo, es que estamos ya hoy a 10 de febrero, claro, ¿no? Y eso está a la vuelta de la esquina. Claro. Mientras sí, Colombia completa su tercer día del microciclo, en Chile dicen que entre Becasese, que acaba de salir de Argentina, de Racing, y José Luis Sierra, que fue muy buen jugador chileno, puede estar el hombre que dirija a Chile. Becasese, bueno, Sierra. Sierra ganó Liga, ¿no? Ganó con Unión Española una vez y ganó con Colo-Colo. Ese era un gran volante, ¿no? Zurdo que jugó en Brasil. Sí. Jugó en San Pablo. Exactamente. Y Becasese, ese técnico, pues fue el asistente de Sampaoli, ¿no? Y fue campeón 2015. A él los jugadores lo conocen. Pero me llama la atención algo. Mira que dice que tiene el apoyo de todos los jugadores, pero que Arturo Vidal quiere que sea un director técnico chileno. Ah, bueno, entonces sería Sierra, según eso. Ahora, sí, pero ese es Vidal. Pero los demás jugadores de Chile dicen que apoyarían a Becasese, ¿no? Vamos a ver. Dijiste que cumplía Falcao 35 años. Hoy también cumple Ricardo Gareca, 63 años. Salvaje, bueno. Ricardo Alberto Gareca Nardi. Con Nardi. Ve, Iván Ramiro Córdoba es nuevo director general de deportes del Venezia, de la Serie B italiana. Bien por él. Sí, señor. Ay, vea. Es que mira que Iván Ramiro se graduó como director y técnico y también gerencia deportiva de la Universidad de Florencia. Ah, bueno. Él se graduó, sí. Estuvo en el Inter. Claro. Claro. Entonces va a ser el director deportivo general del Venezia. Oye, ese sí, yo recuerdo, ¿te acuerdas de Recoba que jugaba en el Venezia? Álvaro Recoba. No. Sí, que jugaba. Te iba a decir que el día que estuvo en Milán entrevistando a Iván Ramiro, me citó en el estadio de San Siro. Ya llegué, no había nadie. Y llegué yo allá. Bueno, al ratico apareció Córdoba dentro del tiempo. Venía del lago de Como, porque él vive en el lago de Como. Perdón, Martín. No hay... sí. Bueno, entonces llegó el hombre ahí y fuimos a hacer la grabación en la gradería, no había público. Y reíste el problema porque el camarógrafo, como ellos manejan el sol, ¿no? La luz. Entonces el camarógrafo decía, bueno, siéntese para allá. Y dice Córdoba, no. Yo la espalda a la tribuna del Inter nunca. Le tengo que dar la espalda a la tribuna del Milán. No, qué rollo para guardar esa cámara. No fregues. Sí, pero bueno. Pero buen muchacho, hombre, buen tipo. Claro, ¿sabes quién vivió también cerca al lago de Como? Jorge Horacio Serna. ¿Ah, sí? El camello Serna. sí. ¿Te acuerdas que le decían el camello? El camello, bueno, sí. Te cuento. Están entrenando en el Cali Michael Ortega, Kevin Balanta, que regresó en silencio de México, libre. Martín, no le fue bien. En Cholos no, le fue bien a Rivera. Y un muchacho, Marvin Vallecilla. Vallecilla es lateral izquierdo. Bueno, en todo caso, Ortega parece que es el que pinta para regresar, por lo menos entrar en el puesto de Palavecino. Sí. Y reaparece en el Pereira Franco Arizala, que ahora que tienen problemas delanteros, ese les puede dar. Ya hizo un golazo por ahí a Nacional. Un golazo a Nacional. Y el otro, Brian Castrillón, me parece que es muy buen jugador. Ha crecido mucho, se ha consolidado. Sí, me parece bueno. Castrillón, bueno, delantero. Te tengo. Mañana, mañana es jueves. Mañana es que juegan Bayer y Tigres de Monterrey. Sí, creo que es mañana. ¿Cierto? Bueno. Sí, señor. El técnico del equipo mexicano, el brasileño Tuca Ferretti, que fue jugador de Botafogo y de Vasco da Gama, él es carioca, con 66 años, también tiene su cuento, lleva 11 años al frente de Tigres, claro, de Rey Martín, hay que apuntarlo. Eso es cierto, eso sí. Entre sí, los técnicos mucho que más tiempo duran, ¿no? Y mira que él, Hernán, me parece que él era ídolo de Pumas de México, ¿no? Más que de Tigres. Él no alcanza ni siquiera a jugar en Tigres, pero lo contratan de técnico y ya se vuelve como un culto idolátrico para los hinchas, porque pues, ha sido tan ganador. Siete ligas ha ganado. ¿Cuál ya técnico? Olvidamos también que haya tenido larga permanencia el maestro Tabárez, 10 años con la selección uruguaya. No es fácil. Claro, sí, es verdad. Pero eso, un técnico alemán que se llamaba, me vas a perdonar la pronunciación, no, Helmut, antes de Schoen, Herberger. Sí, es cierto, duró mucho. Ese señor Helmut duró, Schoen también. También, bueno, que fue el que lo reemplazó. Pues Joaquín Lowe, mira todo lo que lleva Joaquín Lowe, Hernán. También, ¿no? Sí, muchísimo, más de 10 años. No vienen por aquí y duran nada. Bueno. Exacto. Hola. Qué rollo con el caso de la exnovia o exmujer de Boateng, el Bayern de Múnich. Resulta terrible. Boateng, terrible. Pues, en términos judiciales, tiene la coartada perfecta, porque él está en Qatar, estaba en Qatar, hoy pidió regreso y permiso y se fue a Alemania. La historia es que él y ella se habían separado el 2 de febrero. Hace 8 días, Martín, se habían separado. Sí. Y Boateng se fue pues con el Bayern a su compromiso en Qatar. La niña de 25 años, lindísima además, amaneció hoy muerta en su apartamento. Y por supuesto, la farándula alemana está hoy encendida con... Terrible. La niña era modelo además, creo. Lindísima. Terrible, sí. Polaca. Mira, Hernán, sí. Era polaca. Ve, Joaquín Lowe ya lleva así más de 15 años, casi 15 años con Alemania. Mira, ella se llamaba Cassia Lenhardt, 25 años. Él estando en Qatar, ella se queda, la modelo hace poco se estrelló en un carro de él y dio positivo en el control de alcohol en la sangre. Uh-huh. En una pelea se separaron, Cassia lo catalogó de demonio a él hace poco, a Boateng, eso es cierto, y dijo que iba a hablar de los maltratos, las infidelidades y los chantajes del defensor germano-ganés. Además, hay antecedentes de este señor Boateng por maltrato a su exesposa Rebeca. Todas estas declaraciones dicen pues que tenían muy, muy preocupado a este jugador defensor central del Bayern Múnich, porque él podría llegar a perder los hijos. Entonces, no sé, dicen que no han encontrado nada hasta ahora, no hay, por lo menos antesito del programa no vi que hubieran tenido, Hernán, una noticia final, pues, digamos que están en la investigación, pero que no han visto rastros de algo raro, no sé, o sea, están investigando, mejor dicho, no hay una declaración oficial, pero sí hay una cantidad, y él ya se devolvió de Qatar. Hernán. Entonces, pues esto ha sido, ¿verdad?, una tragedia. Cassia Lenhardt, no hace mucho, era la novia, pues, de Jerome Boateng. Entonces, vamos a ver, voy a estar pendiente de esta noticia, a ver si hay una declaración, oficial. Ya casi está por empezar el partido de Atalanta contra Napoli. David Ospina, en el arco. Vamos a ver cómo le va con los dos atacantes al Atalanta. Tiene una cantidad de cambios en la alineación. Me parece que su talo por derecha le hace falta el de Países Bajos, Hateboer, jugador que le da mucha salida por el sector derecho, y llama la atención que Ilicic no esté. Es un jugador que le da muchísima profundidad. Bueno, noticias de River Plate. Tenemos que, digamos, el jugador palavecino estará viajando mañana en la noche, estaría llegando en la madrugada del viernes a Buenos Aires para entrenar con River Plate. Señor, ¿me oís? Ah, ¿me oís? Sí, te oigo, te oigo. ¿Pero me estás oyendo bien? Sí. Sí, no, bueno, te oigo muy refrescante. Sí, no me digas que... Bueno, sí. Que decía cuando me interrumpió el sistema eléctrico, te decía que en este programa siempre queremos recordar a tanto jugador que se marcha en silencio y se va. Hoy murió en España Enrique Pérez. Simplemente lo llamaban Pachín. Fue, bueno, 82 años. Fue jugador del Real Madrid, ¿sí? En la época de Di Stéfano, de Puskas, de toda esta gente. Sí, sí. Consiguió 2 Copas de Europa, 7 Ligas Españolas, una Intercontinental y una Copa Española. ¿Tengo problema, sí, Martín? Señor. No, estás muy bien, se oye perfecto. Mira, ya arrancó el partido, pocos segundos, tiene la pelota Atalanta con Muriel por el sector izquierdo, armando la trifulca, la mojiganga, venía un toque, un bordado en encaje Chantilly, la pelota es rechazada, le insuflan al ataque, le suministran un trasvase de sanguaza, amigos, porque el equipo arrancó oxigenado para impactar con sus chagualos, el derecho, el izquierdo, un Talabuco tenebroso tiene adelante hoy el Atalanta, bueno, de Bérgamo. Martín, ¿un trabuco qué? ¿Tenebroso? Tenebroso. Trabuco, el trabuco de Tovelar. Ve. Sí. Vos fuiste de ahí, vos fuiste del trabuco. Hoy están, bueno, me vas a perdonar, salto de Atalanta a 4 partidos de la primera división B hoy, sí, en Colombia. Pero tengo un dato de Colombia, Martín, que va a traer bochinche. Resulta que un equipo de la B, Fortaleza, presentó una carta pidiéndole a la Dimayor que revise cómo es la repartición de los derechos de televisión. En este momento, cualquier equipo de los 35 recibe la misma cantidad por los derechos de televisión, ¿cierto? Entonces, Fortaleza consiguió que a la carta la firmaran unos 15, 14 representantes de otros equipos, pero quiero recordar que eso es por votación en la asamblea. Entonces yo no creo, Martín, que los equipos pequeños que en número dominan a los supuestamente grandes vayan a ceder. Claro, los equipos grandes dicen, yo tengo más rating, entonces debiera ganar más que un equipo que no tiene tanto rating. Pareciera lógico. Sí, pero sí, así es, ¿sí?, en muchas partes, ¿no? Bueno, pero ¿vos crees que los equipos pequeños van a resignar esa repartición que ellos mismos aprobaron? No, y son mayoría, son muy, sí, difíciles de vencer. Exacto. Así que eso siempre trae conflictos, ¿no? Digamos que eso ha sido un problema latente, permanente, y no ha encontrado solución para que los equipos por rating tener mayores rendimientos y dividendos. Sí. Pero mira que estos equipos de nosotros, Martín, me vas a perdonar, pero parecen caídos del zarzuela. ¿Cómo le parece que han descubierto que ahora vienen a hacer es que el fair play financiero? ¿Entendés? Sí. El fair play, bueno. Pues que pero los... pero en el fondo, el fair play financiero, Martín, lo sabe cualquier ama de casa que maneja la economía doméstica. Uno no puede gastar más de lo que recibe. Y estos caídos del zarzo descubrieron que ese es el problema del fútbol, que los equipos gastan más de lo que reciben. Entonces, maestro, eso no tiene cuestión de fair play, es cuestión de sentido común. Si a vos te entra 10 pesos, no te puedes gastar 15, Martín, ¿o no? Claro. Sí, pues, sí, digamos que el fair play en ese caso es el que los egresos no superen los ingresos. Pero eso es. Pero eso le llama ahora fair play financiero. Hombre, no adornen las vainas, eso es economía doméstica. Usted no, es como si, Martín, vos coges el sueldo, el total del sueldo, y salís y gastás el doble del sueldo, pues a los dos meses estás quebrado, ¿no? Claro, claro, Hernán, y me mostraría una coyuntura como de mucho desasosiego, sí, con mucha angustia, sí, que no lo podría permitir y me armaría mucho conflicto, ¿no? O sea, hola, mucha hasta trifulca, por Dios santo, por una situación de ese tamaño, Hernán. Pero viste que salió algo que habíamos mencionado acá cuando era el rollo del contrato de Messi, pues hoy un diario catalán, no sé, hizo un ejercicio seguramente de muy buena fuente y encontró que del año 17 a hoy Messi ha tributado 370 millones de euros. Pero oí este dato, lo que pagó Messi equivale a lo que han pagado 120 mil españoles a la DIAN por impuestos. ¿Ah? Entonces, qué precioso tema. No, entonces, Martín, ese tipo de la DIAN de allá debe estar prendiendo velas que no se le vaya a ir este, porque imagínate, 370, claro, en 3 años y pico, pero es mucha plata, sí, de impuestos, Martín. Pues equivale a 120 mil tipos que pagaron impuestos también. Y él, cuando tuvo algún problema, ya empezó con la minuciosidad, pues su familia, con la puntualidad, la precisión absoluta, operatoria, ¿no? Porque él tenía que ya cumplir, y son 370 millones de euros, uf, como vos decís, por impuesto de renta eso a personas naturales. Claro. O sea, por impuesto de renta a personas naturales también, impuesto al patrimonio, o sea que es la riqueza neta sin las deudas, pues, y sin deudas, porque él no tiene deudas, y también pues impuesto a sus sociedades, porque él tiene pues negocios, publicidad y eso, claro. Si este dato lo está oyendo Carrasquilla, el ministro, uy, se pone a llorar, sí, dice, ay, ¿yo por qué no estar en España haciendo de ministro? Claro, bueno, no, es pero bueno todo... Martín, todo indica que va a succionar París, la sangre. Sí, pero muy mira, bueno. Esto da a indicar que en París, donde el París sigue insistiendo que el jugador va para allá, otros dicen que para el Manchester, si siguen insistiendo en que vaya Messi, es porque tienen solucionado todos estos temas de impuestos y de montos, ¿no? Porque es que se va. Claro, no, ya no tuvo más problemas con eso. Bueno. Ah. No, eso le han hecho todos los peritajes que querás. La Conmebol está como nosotros. Todos los días inventamos un cuento que para comparar. Resulta que la Conmebol está invitando a todo el mundo, a todo el que quiera, creo que vía Twitter, a que consigne un voto para escoger. Están escogiendo como una selección ideal de América, de todos los tiempos, debe ser. Y tienen en este momento 3 jugadores calificados para organizar el equipo. Aguinaga, el ecuatoriano, el pibe Valderrama y Riquelme, el argentino. Entre los 3, por votación, debe salir 1. Para nosotros, de entrada, pibe Valderrama. Pero, no sé, ¿quiénes más irán a votar por Riquelme? No creo que Aguinaga tenga tanta votación, pero Riquelme sí puede tener buena votación al lado del pibe, ¿o no? ¡Un remate de Insigne, Hernán! ¿De quién? ¡Se salvó el Atalanta! ¡La cogió de aire! De verdad, un artefacto explosivo se inventó el hombre. No le faltan pitones al Napoli para acometer, para embestir, mientras que el Atalanta se apertrechó con su destacamento para la refriega. Y la pelota pasó muy cerca, Hernán, del palo izquierdo del arquero Golín. Bueno, o sea que el partido sigue 0-0. Bueno, muy bien. 0-0, minuto 8. El técnico, ese técnico Zidane, sorprendió ayer a tirios, ¿cómo era que decían? Tirios y troyanos. Bueno, sí. Lo suspendió. Propios y extraños, sí. Vamos a ver por qué. Porque todos apostaban que iba a jugar Isco. Y otros decían, no, Isco va a entrar después, va a darle chance a otro de los 22 que tiene disponibles. Pues mandó a la cancha un pelado, voy a dar el nombre nomás porque es de apellido, Marvin, que nació en Palma de Mallorca. Y Marvin entró a jugar por la derecha en compañía de Asensio, y dicen que fue una fantasía de jugador, que compañeros de él como Modric lo animaron, lo aplaudieron. Entonces, claro, el hombre se encontró, parece, ese jugador Marvin, puede ser Marvin Olawale Park, por ahí lo vi alguna vez, 20 años, para él lo había puesto una vez, yo creo, ¿sí? Un extremo derecho de ascendencia nigeriana. Exactamente. Lo de Palma de Mallorca. Y Asensio también es de Mallorca, pero es de Calviá, no es de Palma. Ah, bueno. Y entonces dicen que es el nuevo tándem, es el consorcio insular, ¿no? Puede ser un consorcio insular, una sociedad de la isla de Mallorca. O mallorquí, porque pues ahí hay varias islas, ¿no? Ahí, Hernán. Sí, Menorca, que ha sido Mallorca. Por allá no queda Ibiza. Ibiza también me parece por ahí, en el Mediterráneo. Entonces, pero sí has ido. Yo sé que vos has ido, lo que pasa es que no te gusta decir que hablar de tus peregrinajes, ni de tus viajes, ni de todo tu recorrido. Pero bueno, está bien, me parece que es válido. Después de hablar con Esperanza Gómez, cualquier cosa puede pasar. Bueno. Señores, Duván Zapata recurrió a un procedimiento muy ingenioso. Extrajo del recetario una jugada, Hernán, que de verdad lo puede glorificar. Lo puede disparar, remate de derecha, potente taponazo arriba. No le pudieron aplastar la insurgencia. Señores, el gran Duván Zapata ha desmantelado furibundo. Sí, señor, cualquier doctrina previsiva del Napoli. 1-0 va ganando el Atalanta. ¡Qué taponazo violento el del delantero ex América! Presento excusas, Yamid, qué pena con usted. Yo le iba a dar cambio hace un minuto, pero mire, se atravesó el gol de Duván Zapata. ¿Qué hubo, Yamid? Sí, escuché a Martín de Francisco con mucho ímpetu, igual que a Esperanza Gómez, ya saben en qué circunstancias. Sí. Bueno, pero usted le trae, Yamid, usted le trae suerte, cada vez que usted va a entrar, gol. El hombre canta ya su... Sí, ¿no? Cada vez que van a llegar las 3 de la tarde, Martín despliega todo su talento histriónico en este programa para cantar los goles que, por fortuna, coinciden con el inicio de la hora del regreso, con lo cual hay que decir que la hora del regreso tiene buena espalda para casi todos los equipos. Exactamente. Que juegan a esta hora. Es cierto. Hora. Martín, te tengo buenas noticias a propósito de tu invitado musical de esta tarde, de Rammstein y su metal industrial. Sí, señor. Este año habrá nuevo disco de tu agrupación alemana. Flake, tu amigo, el tecladista de esta banda, ha dicho que tienen nuevo disco hecho durante la pandemia. Algunas de sus canciones, que seguramente no estarán exentas de maledicencias, están inspiradas en el señor Donald Trump. No fregues. Sí, señor. Lo harán bajo el sello discográfico que se llama Motor, por si no lo sabías. Y será, como te decía, el disco de la pandemia. Fue el disco que hicieron en medio de los tiempos de confinamiento. Bueno, Martín, qué buena noticia, con ese ímpetu, ¿no?, de ellos, soberano. Martín, pero estoy sorprendido, y a mí entrando en ese cuento también de las bandas alemanas. No, pero lo que pasa es que es para actualizar el repertorio de Martín. Nueva música. Entonces, como una de sus agrupaciones. Y lo tuyo es la música vernácula y las orquestinas, el cuplé también. Muy. ¿Por qué le decís la orquestina, hombre, la orquesta? Orquestina, ¿te cree que...? Bueno. Sí, pero no solamente la vernácula, Martina. Porque... Bueno, ¿le gustó? Ay, a mí. ¿Escuchó usted a José Luis Monero en Prisionero del Mar? No, don Hernán, confieso que en ese momento no alcancé a estar en sintonía. Estaba atendiendo a la agencia de noticias de Zarzal News, que es la que nos trae información deportiva con Martín. ¿Y qué trae hoy? Quiero invitarlos para que se queden con nosotros, Martín. Hay muchas cosas. Cine colombiano en Europa. Futbolista colombiano en Europa. Un emprendimiento emprendimientos mejor, tanto en Boyacá como en otras regiones. Y tendremos fiestas populares en el Atlántico y Caldas. Para que se queden con nosotros durante las próximas 4 horas que constituyen la hora del regreso. Muy bien. Muchísimas gracias a los oyentes que nos han acompañado. Y solamente nos resta invitarlos a que permanezcan, a que sigan aquí en sintonía de la W. Ha llegado don Yamid Palacio, sus historias, sus noticias, y disfruten, por favor. Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más. Este sábado su DJ, Julio Sánchez Cristo. Lo llevará al futuro. No se lo pierda, solo por W Radio y wradio.com.co. En las tardes de W Radio regresamos con usted y con los mejores invitados. Joseph Merx, el representante de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en Colombia. Bienvenido a W Radio. Muy buenas tardes. Lo que falta es un borrador de un decreto y ojalá en pocas semanas ya podamos ver cómo iniciar la implementación de la regularización de las personas venezolanas. Un proyecto de ley que busca regular el parto en casa. Mila Barrera, ella es una dula, es decir, una acompañante de parto. Ella nos va a contar un poco sobre si está o no de acuerdo de que esto se debe reglamentar. Muchas gracias. Nosotros seguimos defendiendo el parto domiciliario porque es un parto que respeta absolutamente la fisiología del parto, lo cual no pasa en ambientes hospitalarios. Jonathan Bock es el director de la Fundación para la Libertad de Prensa. Bienvenido a la hora del regreso en W Radio. Buenas tardes. Muy buenas tardes. El 2020 significó un deterioro. Fueron amenazados 197 periodistas y dos fueron asesinados. Eso ubica a Colombia como el segundo.